antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. La nueva versión de Mi Pobre Angelito ya tiene protagonista. Archie Yates, quien participó en la reciente película Jojo Rabbit, será el estelar de la nueva cinta que está preparando Disney Plus. El chico no interpretará a Kevin McAllister, el icónico niño al que le dio vida Macaulay Culkin, sino que se pondrá en la piel de otro pequeño bajo una premisa similar. Debe proteger su casa de unos ladrones después de que su familia se haya olvidado de él y haya emprendido un viaje. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.